Juntos, un programa de radio políticamente incorrecto, en la conducción de Andrés Arlengo, programa número 358. Y como te decía en la introducción, un tema clave de esta semana, tema fundamental, es el narcotráfico, la narcopolicía. Y para eso vamos a conversar con Norberto Olivares, que es abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Rosario, integrante también del MAIS, Movimiento Amplio de Izquierda. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto charlar después de tanto tiempo con vos. ¿Todo bien? Todo bien por acá, con mucho calor, no sé por allá, pero... Sí, sí, bastante pesado. Sí, sí. Para arrancar, Norberto, explotó o implotó, no sé cómo será la cuestión, la renuncia de Hugo Toñol, jefe de policía, pero esto viene de muchos de años atrás, ¿no? Sí. Sí. Yo quiero decirte que adhiero a muchas de las cosas que vos te estuve escuchando en la editorial de inicio del programa. Me parece que es el enfoque más correcto que nosotros podemos utilizar para analizar esta cuestión, para no quedarnos simplemente en hechos de la coyuntura, en hechos superficiales, en este circo político que generan las fuerzas que gobiernan tanto la provincia como la nación, ¿no? Que ha quedado patentizado ayer en este portazo que pegaron los diputados nacionales del Frente para la Victoria. Me parece que hay que ir mucho más allá y adhiero a ese enfoque que apunta fundamentalmente a pensar de que nosotros tenemos que abordar estos temas no desde Toñol, y me parece que Toñol es una referencia, es un emergente, en todo caso, como dijo algún periodista que tituló un título en uno de los diarios de Rosario, el iceberg, la punta del iceberg, pero es eso, la punta del iceberg. Me parece que nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por interpretar fenómenos estructurales que se nos van instalando, y que en definitiva yo pienso que son, por lo menos esta es mi visión, son tres. Una es: el problema no es Toñol y no es un narcocomisario, sino el problema es el narcotráfico, no solamente en Rosario, no solamente en Santa Fe, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Es un tema estructural muy profundo. Uh-huh. El otro tema estructural es el tipo de policía, o sea, el tipo de fuerza de seguridad, que podemos decir, podemos analizar la policía, pero venimos de unos días muy, muy calientes, donde han estado el debate social y han ocupado larga extensión en las planas de los diarios, en los medios, levantamientos, acuartelamientos. Por ejemplo, hay que decir que este gobierno de Santa Fe venía de un acuartelamiento de la fuerza policial hace muy pocos días. Hemos estado muy pendientes de lo que pasaba con esto de gendarmes y prefectos. O sea, que me parece que es un tema mucho más estructural, que tiene que ver con la funcionalidad de la fuerza de seguridad en el actual modelo, en el actual esquema de dominación, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, y cómo esta fuerza de seguridad, al no tener como objetivo fundamental lo que tenían en otra época de la Guerra Fría, luchar contra la penetración del comunismo, de las ideas revolucionarias o la idea de izquierda en Latinoamérica, hoy, bueno, están, pienso que todas estas crisis lo que hacen es denotar el debate que existe alrededor de cómo incorporar, cómo incrustar, cómo engarzar la funcionalidad de estas fuerzas de seguridad en la nueva situación de crisis capitalista. Y el otro tema me parece que también es estructural, una forma del Estado santafesino, o sea, de la política santafesina respecto de estos temas. Me parece que hay que abordarlo de esas cuestiones, porque si no, me parece que todo análisis que se puede hacer, me parece que corre el serio riesgo de quedarse en la superficialidad, en todo caso entrampado en una cuestión coyuntural muy caprichosa, inclusive, que tiene que ver, de acuerdo a lo que al cariz, al perfil que le dan las fuerzas políticas mayoritarias en nuestro país, mirando el 2013, el 2015. O sea, me parece que nosotros tenemos que ir un poco más a fondo y tratar de ver estos fenómenos desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Norberto, vos que estás en el caso como abogado del asesinato de los pibes de Moreno, ¿ves que hay un intento o no del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de ir a fondo con esto? No le ha quedado otra, Andrés. Me parece que el triple crimen de Villa Moreno indudablemente ha significado, es una cosa que no se dice, digamos, se dice, cuidado, está en... en muchas cuestiones de los análisis mediáticos que he visto estos días, pero no se lo pone en el lugar de relevancia que ha tenido, porque indudablemente el triple crimen lo que hace es dar una vuelta de página respecto de una cosa que se presumía, se sabía, se conocía, se consentía desde el Estado, pero a partir del triple crimen me parece que hay una dinámica respecto de esta cuestión que la pone como un tema fundamental y que desbarata todas estas cuestiones que vos decías al principio en tu editorial, y donde ve uno la actitud pasiva y la actitud condescendiente de las fuerzas políticas que están en el Estado santafesino, y también la condescendencia social de mucha gente que reclama de esas mismas fuerzas de seguridad, a pesar de la prédica y la denuncia de su involucramiento con la criminalidad, con el crimen organizado, con el crimen violento, con el aumento de esa violencia, indudablemente sigue pidiendo la presencia como solución a los problemas de lo que denomina inseguridad esta policía, ¿no? Yo pienso que el triple crimen pone sobre el tapete cuestiones en donde me parece que obliga a discutir lo estructural, no lo coyuntural, porque vuelvo a repetir, para mí no es noticia, y yo creo que para vos y para mucha gente no es noticia, el involucramiento, la complicidad o la pertenencia de la policía, de la institución policial como mafia organizada, como asociación ilícita colectiva, ¿no? Eso es una cosa que nosotros venimos cuántos años se viene denunciando, vos decías uno de ellos, Carlito del Frade, o sea, viene hablando de la santafesina Sociedad Anónima y viene haciendo denuncias, pero de tipo muy muy seria, muy estudiada. Bueno, usted ahí tiene una referente que es Ana Bragueri, que durante años ha señalado el papel de la policía, no solamente en Venado Tuerto, sino, digamos, ya no a lo mejor no tanto con el costado del narcotráfico, pero sí con el tema de la represión, de las torturas, de los vejámenes en las comisarías, en estos operativos rastrillos, en esto de estigmatizar y criminalizar a la gente que es portadora de imagen y de cara de pobre, ¿no? ¿Cuántos años hace que se vienen haciendo estas denuncias? Sin embargo, hay una, digamos, ausencia de asunción de responsabilidad fundamentalmente de parte del Estado, ¿no? Ana, por ejemplo, en algún momento fue hasta amenazada por el propio intendente de la ciudad, con aquel famoso dicho que lo dijo públicamente en un espacio radial contratado por la municipalidad, que él tenía dos armas 9 milímetros y que bueno, si nosotros seguimos insistiendo con esto del señalamiento de la fuerza pública por un lado, de la fuerza policial, digamos, el involucramiento de la fuerza policial con la corrupción y con el gatillo fácil, con la represión, y por otro lado, seguíamos con la defensa de lo que él denominaba la delincuencia, iba a accionar con sus dos pistolas, lo dijo, digamos, el intendente de la ciudad, ¿no? Roberto Scott en su momento. Sí, en su momento fue esto, o sea, digamos, no es un problema. Por eso te digo, a mí me parece que el problema es mucho más de fondo, por ejemplo, el narcotráfico. Es un tema que me parece que vamos a tener que hacer un esfuerzo por tratar de interpretar qué es lo que está pasando, no solamente en Santa Fe, lo que está pasando en Latinoamérica. Porque hay países donde ha habido realmente una verdadera contrarreforma agraria de expulsión de campesinos, y lo que aquí sucede con la frontera agrícola, como se la denomina, con el tema de la soja, bueno, en estos países de Latinoamérica no es la soja, sino es el cultivo y el sembrado de coca. Por ejemplo, Colombia tiene el 70% de las grandes propiedades de la tierra en manos de los narcotraficantes y de los carteles y sus testaferros, digamos. Esto ha producido realmente una... Este problema también lo vive Bolivia, lo vive Perú. México también. México ni hablemos. Digamos, es un problema latinoamericano y hay una causa estructural de fondo. Y eso ha producido que se haya hecho la producción de coca a una escala impresionante y la comercialización y la distribución ha pasado a cartelizarse, por ejemplo, y bueno, lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe ya no es, yo no hablaría de cartelización, pero sí de una disputa territorial por la distribución de la droga a nivel minorista que provoca estos enfrentamientos, este aumento de la criminalidad, y la policía está involucrada en este tipo de cosas. Eso es lo que está pasando. O sea, estamos viviendo un fenómeno absolutamente latinoamericano, que digamos en la parte de estos países, como te mencionaba, Colombia, Bolivia, Perú, provoca digamos la expulsión de grandes contingentes de campesinos pobres, que inclusive van a sembrar en medio de la selva donde pueden, y siembran precisamente coca y siembran marihuana porque es la única cosa que saben hacer y de la única cosa que pueden sobrevivir. Y acá en la parte urbana los efectos, las consecuencias de este fenómeno estructural tiene estas consecuencias, ¿no? Digamos, la fama y el dinero express, para muchos pibes. Norberto, sí, vos sabés que, hablando de abogados, ¿no? Sí. Eduardo Jauchen es el abogado de Toñoli, ¿no? Sí. No es casualidad, vos lo desconocés, a lo mejor fue el abogado del arzobispo Storni, con todo lo que significa. Sí, Storni, ¿no? de Fendrich, lógicamente es un abogado caro, es un abogado calificado y con incidencia e influencia dentro del Poder Judicial, que también es una corporación. Digamos, también en esto no había que dejarle, digamos, una partida sin tomarle cuenta al Poder Judicial, porque también el Poder Judicial participa de estas cuestiones. O sea, también es un poder que también está involucrado. Sin embargo, nadie habla de jueces, por ejemplo. Uh-huh. Nadie habla del papel y del rol de los jueces. En el caso del triple crimen de Villa Moreno, el primer juez de feria, yo lo he dicho, inclusive lo he dicho públicamente, lo he dicho, digamos, a voz así bien fuerte, bien altisonante, de que tuvo una actitud de negociación con el principal y sospechado en este momento, que era el principal imputado y procesado, que era el quemado Rodríguez, tuvo una actitud pública de conciliar con el narcotraficante. Inclusive creo que le favoreció con esa actitud a que los allanamientos que se le hicieron no dieran resultados, que pudiera evadirse y se fuera a la provincia de Entre Ríos, que hablara de la provincia de Entre Ríos, como ahora lo tenemos corroborado en el expediente a través de la declaración de la llamada, suelto de cuerpo y alma, hablando de que el abogado le había dicho que era un procesito, que se volviera a Rosario porque era un procesito así, sí, te lo digo así textualmente, tenía un procesito y que en 15, 20 días salía, inclusive tenía... de las comunicaciones, resulta claramente la actividad de su abogado en charla con el juzgado. O sea, es toda una trama estructural que me parece que se ha hecho carne y que me parece que de una parte, que es el gobierno nacional, se está buscando con esto una ofensiva política, que se intentó con el triple crimen también en su momento. Me parece que un gran límite fue la actitud de los compañeros del Frente de Darío Santillán de no permitir que sobre la muerte de tres pibes se provocara esta guerra en la cual nosotros no participamos, y no es nuestra pelea tampoco. Pero ahora hay una ofensiva muy seria, muy fuerte, ante un gobierno que me parece provincial, que ha conciliado, ha negociado y piensa que los buenos modales, piensa que no entrándole, digamos, duro hasta el hueso, voy a utilizar una frase poco feliz, pero haciendo cirugía mayor en esta cuestión, se puede contener a la fuerza, se le pueden dar señales de complacencia y digamos no agitar al monstruo, no calmar a la fiera. Me parece que esa política ha hecho crisis. Bueno, ya se ha llevado a un ministro de seguridad y ahora, bueno, el jefe de policía, y la crisis amenaza con arrastrar a muchos, ¿no? Norberto, gracias por tu tiempo y hasta la próxima aquí en Contrapuntos. Muy bien, Andrés, un abrazo grande. Un abrazo. Norberto Olivares, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Rosario, tratando de pensar de una manera diferente esto de el narcotráfico en la provincia de Santa Fe.